días más radiantes y me cubrió la sombra. Invoqué noche oscura y empecé a orar. Intenté despojarme de recuerdos, tuyo me envolvía. Dije que no eras más que polvo y el polvo se rió de mí. Días más radiantes y me cubrió la sombra. Invoqué noche oscura y me pegó la luz. Intenté despojarme de recuerdos, tuyo me envolvía. Dije que no era más que polvo y el polvo se rió de mí. El 18 de octubre de 2019 empezamos aquí una serie de programas sobre los libros de José Agustín Goytisolo en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje, donde estamos esta tarde para hablar de un libro que se llama Final de un adiós, que se puede considerar una continuación del libro que tratamos aquel 18 de octubre, digo, de 2019, ¿no? Y que venimos a hablar con Cristóbal Armando Cristóbal. Hola, buenas tardes, Armando. Audiencia, buenas tardes. De final de un adiós. Creo que es la docea, ¿no? El libro segundo. 12, ¿no? Es el libro duodécimo de José Agustín, ¿no? Del que venimos esta tarde aquí a tratar. No sin un cierto temor, ¿no? Claro, bueno, es que el final de un adiós acaba un poco la secuencia que empieza con el retorno. Totalmente. Aunque, querido amigo, nunca dejó de hablar José Agustín del tema de que tratan el retorno y final de un adiós. Final de un adiós, vamos a decirlo, pretende ser el final de una despedida de Julia Gay, ¿no? De José Agustín, sobre su madre, hacia su madre, ¿no? Julia Gay, ¿no? Fallecida, y vamos a, si quieres recordar este luctuoso hecho, en un bombardeo de la aviación fascista italiana, ¿no? Sobre Barcelona. En una calle, ¿no? Un bombardeo a la población civil, ¿no? Que los bombardeos a la población civil ya existían en aquel entonces, ¿no? No son solamente cosa de ahora, ¿no? Que no queremos entrar tampoco mucho ahora, pero estamos presenciando en directo y por televisión el genocidio de un pueblo, ¿no? Pues una cosa parecida pasó en España durante la Guerra Civil del 36 al 39. En Barcelona cayeron bombas, en Madrid cayeron bombas, en las ciudades cayeron bombas, ¿no? Y una de esas bombas mató a la madre de José Agustín Goytisolo, Julia Gay, que había ido, aunque ellos estaban en una casa, pues, de extra radio y fuera para protegerse un poco de toda la situación bélica, había ido a comprar unos regalos, pues, para el padre José María Goytisolo y para el propio José Agustín, ¿no? Por el día de su santo, ¿no? El 19 de marzo. Entonces ese 17 de marzo, que era el día de este hecho, pues murió. Y esto tiene unas consecuencias, psicológicas, que ahí si quieres tú me puedes apuntar un poquito como especialista en lo psicológico, en nuestro autor, ¿no? Porque además de verse desprotegido con respecto al padre, que era bastante bruto, ¿no? Tenía a su otro hermano fallecido, ¿no? Como el mejor, el incomparable, ¿no? Además de eso, el padre parece que enferma a raíz de esta desgracia familiar, y sobre todo el hecho de la prohibición del duelo, ¿no? De la prohibición en casa de hablar de la madre y de pronunciar incluso la palabra mamá o la palabra madre, ¿no? De manera que la chica que les cuidaba, la cuidadora de los niños que eran, porque José Agustín, que era el mayor, estaba a punto de cumplir los 10 años, tenía 9 años en ese momento, le faltaba un mes para los 10, ¿no? Se llamaba casualmente también Julia, igual que la madre. Y el padre de Clara, que ya no se llama más Julia, sino que se llama Eulalia, y punto, ¿no? Y entonces esa prohibición de hablar, nunca menciona la palabra madre ni mamá José Agustín en sus libros. Parece ser que ninguno de sus hermanos, Juan Goytisolo, Luis Goytisolo, tampoco mencionan explícitamente a la figura materna, ¿no? Y bueno, pues esto, este tabú, ¿no? Esta prohibición, yo creo que sí que es porque la asunción de una muerte está claro que es complicada siempre, y más para un niño que se queda sin madre. Pero si no se puede canalizar por la vía del duelo o por cualquier otra vía, tú me dirás, ¿no? Muy bien, Armando, has hecho una introducción buenísima. La verdad es que es imprescindible comenzar con el retorno para entender este libro. Yo creo que ya cierra, no te digo definitivamente, pero sí cierra de alguna manera ese sujeto poético de José Agustín Goytisolo, que gravita en torno al recuerdo de la madre y de la memoria de ella. De hecho, vamos a empezar esta vez el programa por el final. Sí, aunque si quieres, Cristóbal, antes de que nos metamos propiamente en los poemas, podríamos hacer un, como siempre hacemos, por si alguien se engancha desde hoy, ¿no?, a estos programas, una pequeña glosa de la obra y de la figura literaria de José Agustín Goytisolo, poeta. El otro día bromeábamos con que también ponía que era abogado y traductor y bla, bla, bla, en definición de enciclopedia, poeta, José Agustín Goytisolo, ¿no? Nacido en 1928, perteneciente a la que se llamó la generación del 50, concretamente a la Escuela de Barcelona, con gente como Carlos Barral, Gil de Viedma, José Ángel Valente, Gabriel Ferrater, Costa Freda, Ángel González, y todos estos. Esto es una gran generación de poetas, por cierto, ¿no?, que aquí hemos tratado de algunos de ellos algunas veces también, por el gusto y bueno, y la devoción que les profesamos, ¿no? Y bueno, y tienes un autor que muy prolífico, José Agustín. Nosotros aquí en el programa hemos comentado varios de sus libros en el orden en el que se publicaron. No íbamos, como decía Cristóbal, ir de detrás adelante en el libro de Final de un adiós, ¿no?, yendo del adiós al hasta luego, ¿no?, y podríamos decir, ¿no? Pero serían El retorno del 55, Salmos al viento del 56 o 58, Claridad del 61, Algo sucede del 68, Bajo tolerancia del 73, Taller de arquitectura 77, Del tiempo y del olvido, Palabras para Julia, Los pasos del cazador, A veces gran amor, Sobre las circunstancias, que fue el último que comentamos el día anterior, ¿no?, hace un par de semanas o tres, ¿no?, y ahora Final de un adiós. Después de esto nos van a quedar El rey mendigo, expresión que menciona un par de veces en Final de un adiós, La noche les propicia, Novísima oda a Barcelona, El ángel verde y otros poemas encontrados, Como los trenes de la noche, Cuaderno del Escorial, y por último Las horas quemadas, ¿no?, del año 96. Si no cuento mal, nos quedarían 7 libros. Exactamente, Armando. O tienes muy bien estudiado. Bueno, es que tengo aquí el índice del prólogo, mejor dicho, de las obras completas prologadas por la especialista Carme Riera, con admiración siempre hacia su figura, ¿no?, y agradecimiento por la ayuda que nos prestó en algún momento, y también agradecimiento a alguien que también conoce a Carme Riera, ¿no?, que es Javier Ayala, nuestro asesor, especialista en las musicalizaciones de la obra de José Agustín Goytisolo, y que nos ha recomendado este primer tema que hemos puesto antes de empezar, que es El polvo se rió, del disco Cuando todo suceda, de Cangrejos, un grupo de Granada que ha tenido el buen gusto de hacer varias canciones basadas en poemas, poemas incluso desconocidos, ¿eh?, para el gran público, de José Agustín Goytisolo. Así que, pues con ese agradecimiento y ese nombre de Karma Herrera, ese agradecimiento a Javier, digo, y ese nombre y esa alusión a Karma, pues si quieres podemos ir empezando, aunque sí que me gustaría decir para el otro día te reías tú que yo decía que la poesía de José Agustín se sustentaba en tres patas, ¿no? Que a mí es una expresión que tampoco me gusta, pero que es verdad que nos sirve ahora para decir que tiene, digamos, tres líneas, ¿no?, fundamentales. La elegíaca, que es la de hoy, ¿no?, la de la muerte de la muerte de la madre, ¿no? Aunque lo elegíaco no tiene que necesariamente que tener que ver con la muerte, sino con lo grave, con lo importante de la vida, lo jodido de la vida, ¿no? La satírica, que aquí no la vemos por ninguna parte, la burla o la crítica, bueno, la crítica sí, ¿no?, en el sentido de la crítica a los asesinos de la madre. Y digo asesinos con todas las letras, ¿no? No, la madre no murió, la madre fue matada, ¿no? Y por último, la confesión íntima, lo íntimo, ¿no?, que sería la tercera vía de la poesía de José Agustín. Y en este caso, pues estamos con lo elegíaco, ¿no? Un poco también con la tercera pata también, ¿eh?, con lo íntimo. Si con lo íntimo, sí, hombre, de luego que lo elegíaco tiene mucho que ver con, sí, lo íntimo, sí, pero nada que ver el tema de la confesión, no, o de, yo qué sé, de el cepillo de dientes, ¿no?, que hemos mencionado tanto aquí, ¿no?, con esos poemas que no tienen ni un atisbo de sonrisa, ni siquiera, ¿no? Bueno, y también, fíjate, bueno, ya saliendo un poco de José Agustín para intentar ver que realmente el sentido de la obra poética de este autor, también yo entiendo que este libro supongo que le habrá servido a él como de catarsis, una vez más, ajá, de volver a escribir sobre la madre, sobre ocurrió, porque de alguna manera cada uno de nosotros tiene sus preocupaciones, sus fobias y sus filias. Entonces, por lo que sea, estaría él en una época que le apetecía y que deseaba utilizar la poesía como catarsis y empezar a escribir sobre la madre, sobre lo que ocurrió y sobre todo sobre la memoria. Entonces, bueno, pues yo sé que en este programa se va a hacer, en este, digamos, grupo, se va a hacer un programa sobre la utilidad de la poesía y sé que una de las utilidades es la catarsis. Uh-huh. Es decir, que ya no tiene nada que ver con el lector, ni con los premios, ni con nada. Es sencillamente el deseo de escribir, de pensar y de sentirse mejor a medida que uno va, de alguna forma, escribiendo versos que esculpen el paisaje que ellos ven. Y yo veo que aquí hay una necesidad psicológica de él por volver otra vez al tema de la madre, que yo creo que es el último libro que ya lo hace de una forma obsesiva. Que igual por eso, entiendo yo, final de un adiós. Es decir, que ya se está despidiendo de la madre desde hace tiempo y ya es el final. Ya es que está diciendo, y ya no escribo más, como he escrito un libro de poesías entero, pensando en mi madre. La verdad es que es todo el tiempo gravita en torno a ese recuerdo. Y sin más, Armando, podemos empezar a leer, ¿te parece bien? Me parece estupendo. Hemos visto que es un poemario más largo que otros, ¿no? O que por lo menos estos poemas no han quedado acogidos en otros poemarios posteriores, lógicamente. Porque una cosa que venimos diciendo también en estos últimos programas, Cristóbal, es que José Agustín, a partir de un determinado momento, pues se decanta por eso de ir introduciendo los poemas de libros anteriores de una forma bastante, bastante singular, ¿no?, y inusitada en otros poetas, pero ya parece que lo va a dejar de hacer. A partir de este poemario, aunque hay tres poemas que habían aparecido en A veces Gran Amor y en algún otro, que eran tres nada más, si no recuerdo mal, es un poemario completo que ahí se queda, que no va a otros libros, ¿no? Y ya me parece que esto va a ser además la tónica general. En ese sentido va a volver a ser un poeta normal, ¿no? Y por también hablar de esto, Cristóbal, ¿no? El tema de la calidad literaria, que es una cuestión tan difícil de tratar, ¿no? Tan difícil de determinar si un poema es bueno o un poema es malo, ¿no? Esto creo que es algo que estarás de acuerdo conmigo. No, pero desde luego, aludiendo a nuestro gusto personal y, ¿no? y a los poemas y el aire, ¿no? Que nos trajo a nosotros a estudiar y a leer y a admirar y a querer a José Agustín, estos poemas para nosotros constituyen, lo hemos estado hablando antes, no sé si un declive en su producción, pero sí un declive en nuestro gusto, eso indiscutiblemente, ¿no? Bueno, yo que llevo 20 años leyendo la obra del autor, tengo que reconocer que entre las notas que tengo y los poemas que escribí y las fotocopias que hice, no hay ninguno de este libro, que ya es difícil, ¿eh? Que yo creo que es prácticamente imposible. Y el retorno seguramente tampoco habría, porque... El retorno creo que saqué uno sí que era tal. Pero es que aquí, fíjate, que no, pero bueno, da igual, ¿eh? es que no, esto afortunadamente es lo que nos distingue de las personas más peligrosas que hay, que son las personas de un solo libro. Las que han leído un solo libro. Y esta es, como dice Armando, nuestra Biblia, nuestra Holy Bible. Exactamente. Pero aún así, hay partes de la Biblia que no nos gusta. Lo cual está muy bien porque frente a los que les gustan todos los pasajes de la Biblia, de las sandalias, del desierto, del camello y tal y cual, nosotros, sin embargo, o yo por lo menos, hay unos 12 poemas... O sea, había escogido ninguno. Los zapatos hoy, por cierto. No, hoy no, porque esperando a que me des tal para tranquilizarme. Pero es cierto, Armando, que uno puede ser, digamos, que nos puede gustar la poesía de un autor y no gustar todo. Sí. O sea, esto, sí, pero perdóname, esto no es una religión. No es un dogma de fe. José Agustín Goytisola no es un dogma de fe. Es sencillamente un autor prolífico que uno vive en algunos versos. Ojo, yo algún día dije la frase: hay muy pocos autores de los que me guste todo, o casi todo. Uno de ellos es José Agustín Goytisola. No. Y yo no sé si la voy a volver a decir esa frase. No. Después de haber conocido, porque es verdad que al final tú te quedabas en un puñado de poemas, más o menos grande, que a lo mejor eran 50 poemas en los que te quedas, que son ya unos pocos, ¿no? Pero que tiene 600, publicados, ¿eh? Ya, por eso te digo. Entonces es muy difícil que te guste todo. Bueno, empezamos a leer. Son las 7 Vamos siete a ello, sí, que llevamos aquí 20 minutos dándole claro, a... Es que el autor, la audiencia clama, nos están entrando... En realidad la audiencia lo que quiere es escucharnos a nosotros. Dan igual los poemas de José Agustín. Escucha, están entrando varios correos, varias entradas, a ver... Correos, esto está antiguado, en realidad están entrando... Correos, a ti no te correos, Armando. Insta. Vamos allá. Bueno, la importancia del tiempo y de la memoria. Entonces, vamos a empezar por el final. No para ser originales, sino sencillamente para ver si le pillamos un poco el rollo. Uh-huh. Sin tiempo ni memoria. Una voz que bien sé de dónde viene, me ordena que despierte, que me aloje del sueño, que abandone. Digo que así será. Cortaré el agua de los maleficios, verteré azufre en tierra y me iré a otro lugar, a una región. Sin tiempo ni memoria en la que todo esté por comenzar. Que es el último poema del libro, ¿no? Sí. O sea, que los últimos y los primeros siempre tienen algo de emblemáticos, ¿no? Claro, es lo que yo creo que está diciendo, que se acabó. Es decir, que es que realmente uno cuando escribe, cuando vive, las personas, o sea, somos la memoria que nos construye. Entonces tú no puedes vivir, sobre todo en este momento que tenía 50 y tantos años, sin lo que ha sido su vida y lo que ha significado. Entonces, de alguna forma, dice, sin tiempo ni memoria, es decir, volver a nacer, que la vida es memoria, que la vida es tiempo, y eso es. Uh-huh. Decía, no sé si recuerdas un verso de Caballero Bonal, que da título a uno de sus libros, somos el tiempo que nos queda. Y de alguna forma yo creo que es lo que está aquí intentando decir, que sin tiempo ni memoria es volver a nacer, que es por eso, es en donde quiere acabar ya finalmente con su ser, con su pasado, su memoria. Y ahí queda. Yo creo que es... Si todo como... vuelve a comenzar, había un poema, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Si todo vuelve a comenzar, también, no sé qué, acuérdate. Me estaba acordando de otro poema, que no es de Goyi Solo, que es de Cavafis. Sí. Iré a otra tierra. No, ya lo sé, yo me he acordado lo contrario, ¿no? Pero está hablando, de cambiar de aires, de cambiar de aires, ¿no? Anímicamente, ¿no? Otra ciudad sin duda hallarás. No sé qué, aquí me iré a otro lugar, a una región, pero hay que tener cuidado porque lo de Cavafis es una traducción también, ¿eh? Bueno, sí. No lo sé. Ahí, pero ahí sí, yo también he querido ver la ciudad aquí. Sí, ¿no? Sí, ¿eh? Yo en realidad no, el básquet me he acordado y lo he dicho, ¿eh? Pero yo creo que está hablando de otra cosa. No, no está hablando de haber fastidiado tu vida en todo lugar, ¿no? Como ahora Cavafis, sino de ya está bien, vamos a cerrar esto. Es el final de un libro que se llama final de un adiós, de las dos cosas, ¿no? O sea, adiós, pues ya es final, y este es el último poema. Entonces, este poema de lo que habla, yo creo, es de ya está, ya. Sí, Armando, pero él mismo está diciendo que se acaba, pero dice, es que es una contradicción, dice, sin tiempo ni memoria en la que todo esté por comenzar. Que es que eso es imposible decir adiós. Es que es imposible, de alguna forma. Y yo por eso que me ha recordado a la ciudad cuando dice tal, verteré azul y me iré a otro lugar, a otra región. Pero luego dice, no te puedes ir, porque realmente olvidar es volver a nacer. Si realmente quieres olvidar todo. Que yo creo que tienes razón, o sea, que no podemos construir una nueva vida al margen del pasado y del recuerdo y del tiempo. Pues si te parece, sí. Yo este poema, fíjate, no lo tenía claro, no lo tenía seleccionado, y tampoco tengo muy claro el siguiente, que es el que voy a leer, que es el 33, ¿no? Porque ya hemos dicho que hay 34, hemos empezado por el 34, me voy al 33, ¿no? Se llama Y claridad su reino. La flor crece y se agosta, el día de verano brilla y pasa. ¿Y quién podrá decir que las sombras no vuelen a don Diego y a mar? La evocación perdura, no la vida. Sea fragancia el tiempo del no ser y claridad su reino. Sea fragancia el tiempo del no ser y claridad su reino. Pues yo creo que habla de la memoria. Que si quieres, como luego hay más poemas que tratan lo mismo, podemos dejarlo aquí, pasar al siguiente y luego lo retomamos. Yo creo que sí que lo vamos a retomar. Vale, bien, vale. Armando. Oye, has hecho una cosa muy interesante. Has dicho sin querer. Las cosas interesantes salen cuando uno no quiere. Has dicho algo muy interesante, que es lo que hay que hacer como buen lector de poesía. Hay que leer un poema y pasar la página. Sí, porque si no, no sales. No, pero de verdad, es que cuando uno está leyendo el libro de poesía, se creen los que estudian y los estudiosos que es que hay que quedarse. No. Si quieres leer poesía, sí, solo sí, tienes que pasar página a infinidad de poemas que no te dicen nada, que no los sientes. Hay algunos que trabajándolos y pensándolos se consiguen cosas, ¿eh? Como hemos conseguido en este programa y tal. Pero este es uno que tú has dicho, bueno, ya volvemos a él, pero que no. ¿Reconoce usted influencias de Celine? ¿De Celine? Eso. ¿Te acuerdas, no? Es que hoy he estado leyendo este poema. ¿Has visto el poema? El del gato. Sí. Ese gato, hijo y me de acordaba, puta. Y me acordaba de... Sí, ese sufrido hijo de puta. Se llama el poema de Bukowski, ¿no? Y lo que estás diciendo tú ahora, que al final... Que, bueno, que da un poco igual el comentarista, el especialista, tal, ¿no? Sino la vida del autor, la vida del que lo escribe, ¿no? O del que lo recibe también, ¿eh? Que viene a ser lo mismo, ¿no? Pues está, si quieres vamos adelante. Ya me he quedado con la imagen del gatito y no te creas tú que es fácil, porque esto es todo lo contrario. Es, fíjate, bueno, pasamos, que tú quieres pasar, hay que pasar, no, venga. Yo te digo, por, vale, que sí, no, hay que nos van a llamar tiempo, la atención, ¿no? El mar quedaba lejos. Sí, nos van a llamar la atención, ¿quién dices? Los oyentes. Ah, vale. Venga, entonces, ¿este a ti te apetece leerlo? No. Pues venga. Yo el siguiente que tengo escenario sería El campo de río. Vale, pues El campo de vale, es lo que significa el apellido de Goytisolo. Explícanos ese poema, Armando, en el que dice Goytisolo, son los de arriba. ¿Qué significa Pasco? Sí, no, que hay un, tiene un poema Goytisolo, ¿no? Que se llama Goitis, así tal cual. Goytisolo en vasco significa campo de arriba y habla de la dignidad y de la altura moral que tuvieron en tiempos de ignominia, como dice también en otro lugar nuestro poeta, ¿no? Los vascos, ¿no? Sí, sí, sí, por eso. Venga, pues adelante, léelo. Bueno, pues el campo de arriba. Yo imperaba detrás de una cerca. Yo tenía un caballo en aquel reino y también una espada. Yo poseía toda la vastedad del prado hasta el campo de arriba, hasta el palacio de fantasía y ramas. Y tú, que eras la reina, me concedías todo aquel dominio. Me amparabas. Venías a buscarme a la hora del pan con chocolate o cuando oscurecía. Nunca más he sentido el orgullo del poder, como allí lo sentía, porque aquel era un feudo tan bello como el aire, como una flor de otoño y sus fronteras tú me las señalabas, con la voz, con el gesto, de tus brazos tendidos, cuando yo regresaba. Fíjate, es muy bonito esto, lo que debió significar en la guerra. Venías a buscarme a la hora del pan con chocolate, lo que era para un niño eso, ¿verdad? Pero no es de la guerra, ¿no? Esto. Bueno, esto es todo antes de la guerra, ¿no? O sea, no sabemos cuándo fue, porque fue en la guerra cuando murió, que en el 39 fue cuando murió la madre. En el 37, me parece. Bueno, pero en aquellos años. En el 37 murió. En el 37, pues no en la guerra, pero sí en una época donde el pan con chocolate era, digamos, una fiesta para el niño. Totalmente. Era el chocolate, no sé en qué año entró en España y demás, pero vamos, que tomar en Barcelona pan con chocolate, eso debió ser una gran modernidad. O sea, eso debió ser, además, no propio de la gente humilde, sino de los ricos. Entonces, venías a buscarme a la hora del pan con chocolate, lo que eso era para un niño. El pan con chocolate debía ser la gloria, bueno, lo que ha sido para todos. 38, ¿eh? La muerte de la madre. Vale, no, pues estamos hablando que a lo mejor fue, yo qué sé, en el 36, da igual, o en el 34, pero era época de penuria y época en la que el chocolate no abundaba, por supuesto. Total, pero yo creo que aquí lo que está haciendo es un recuerdo de esos maravillosos momentos de la infancia, eso, ¿no? Claro. Que tuvo. Eso es, maravillosos, eso es. Momentos de la infancia. O cuando oscurecía, eso para un niño pequeñito de 6 o 8 años. En las casas de campo, perdón, en las que tenían o que alquilaban por temporadas ellos, ¿no? Parece ser, los Goytisolo, ¿no? Que eran gente más o menos pudiente comparando con la mayoría, ¿no? Aunque no eran grandes ricos ni nada de esto, sino gente, bueno, pues con cierta capacidad económica, ¿no? Tanto como para alquilar una casa de veraneo, ¿no? O cosas así, ¿no? Y ahí es donde se trata este poema, de sí, sí. Lo que vivía en aquel reino, en aquel condado en el que que atendía a la señora feudal, la reina, que era su madre, ¿no? Claro, fíjate, y te voy a ser el chaval muy, muy pequeñito, porque reconoce que venías a buscarme a la hora del pan con chocolate o cuando oscurecía, que eso para un niño de 6, 7 años todavía es miedo, o sea, ya se nos ha olvidado eso. Pero para los niños a ese momento cuando ya no empiezan a ver y viene la madre a recogerle, es como, efectivamente, es su reino. Y es una, mira, ahí tiene dos imágenes que me han gustado mucho, ¿eh? Esas dos, la del chocolate y cuando oscurecía. Bueno, pues, bien, no, hay que seguir. Hay una cosa que me gustaría decir de este poema, volviendo un poco a lo que explicábamos antes, ¿no? El tema del trauma. Es decir, si tú has vivido esta experiencia, como todos hemos tenido cosas de la infancia, que se nos han olvidado, ¿no? Que nos han dado igual ya, ¿no? De mayores, porque hemos cambiado y nos hemos hecho otro. Pero si se te cortó la vida, si se te cortó la infancia, si se te impidió hablar de tu madre, ese recuerdo te queda como algo emblemático, como si eso fuese lo bueno y todo lo demás ha sido ya una especie de vida de segunda clase, ¿no? Una subvida, ¿no? Quizá tenga que ver ahí, ¿no? Desde luego, el hecho de que recuerde todo esto con tanta nitidez. Bueno, de la nitidez del recuerdo hablaremos también después. Claro, es que realmente estamos hablando por hablar, ¿eh? Porque realmente no sabemos si la madre venía a buscarle a la hora del pan con chocolate. Es que Es que realmente estamos haciendo ficción, pero bueno, es que la poesía es ficción, es decir, ya es ficción el que lo escribe, pues mucho más ficción el que lo interpreta, en definitiva, que es ficción total. Entonces, bueno, pues fíjate, y además ahora lo que estamos haciendo, que es lo que recomendamos a todo hijo de vecino, a todo lector, no, pero de verdad que es compartir lo que uno lee de cosas tan de ficción como es esto. Entonces, bueno, pues fíjate, y hay un poema de Mónica Monteis, que no lo hemos hablado, que sí que habla del caballo en aquel reino y de una espada, recuerdo. Yo no sé si el poema, porque yo creo que ya fue en el 80, esto fue de Mónica Monteis, ya fue en el 90 y tantos. Yo creo que lo sacó de aquí, o si este tema se saca, o es habitual entre los virtuosos, ¿no? Es un juguete muy normal, ¿no? Jugar a que tienes una espada y el caballo y tal, ¿no? O sea. Sí, pero Mónica Monteis tiene un poema que es muy parecido. O sea, yo tenía un caballo en aquel reino y también una espada. Una espada que yo era algo así, como que, vamos, no lo sé. Uh-huh. Pero que sí que es un tema recurrente. ¿Tú tenías el siguiente señalado, el de quizá creí ampararte? Sí. Pues lo quieres leer porque sí, me apetece que lo hablemos un momento de él. Nunca te dije toda la verdad. No hablé del polvo y sus arañas, de la noche metiéndose en el bosque, del agudo piar de los pájaros en los amaneceres sórdidos de noviembre, del troco hendido del nogal ni de la lividez del panadero. No sé, quizá creí ampararte al silenciar lo que me hería a mí. Pues fíjate que es un poema que yo no lo tenía señalado, pero ahora, sí, ahora lo tengo también, abierto. A mí también. Reconozco que me ha llegado. Yo lo entiendo como que está hablando de Asunción, ¿no? De su mujer. Que no le contó todo. No le contó todo porque era demasiado doloroso, ¿no? O lo que sea, demasiado lo que fuese, demasiado incómodo, ¿no? Y es un temazo también, ¿eh? Esto del... Bueno, es que la verdad es que aquí yo creo que el poema, digamos, empieza con un verso que es impresionante. Nunca te dije toda la verdad. El verso es solemne, de una solemnidad propia de los poetas, que siempre buscan eso, la solemnidad, la seriedad, las cosas así. Y este, la verdad, es que lo borda, porque es que nunca te dije toda la verdad. Joder, empezar así un poema, ya da igual lo que escribas luego. Es que da igual. No hablé del polvo y sus arañas, de la noche metiéndose en el bosque, del agudo piar de los pájaros en los amaneceres sórdidos de noviembre, del tronco hendido del nogal, ni de la lividez del panadero. No sé, quizá creí ampararte al silenciar lo que me hería a mí. Es bonito, ¿eh? De alguna forma la protegía a Asunción o a quien les esté diciendo, porque él no quería contarle toda su miseria, su mierda, miseria, sí. Su podredumbre. Sí, pues si quieres vamos al siguiente, ¿eh? Si no quieres comentar nada, porque como son varios y tal, pues en fin. Yo no recuerdo ningún poema, Cristóbal te lo comentaba antes, en el que él describa cómo era Julia Gay, ¿no? Solamente nos ha contado antes que le daba el chocolate y el pan, que le recogía y que le abrazaba y que le... Pero este poema nos habla de cómo era su madre, como madre, ¿no? Como tal madre. Sobre una piedra negra se llama. Tú me explicaste un mundo sin miedo, sin fantasmas, sin castigo, sin cuarto de las ratas. Un mundo en el que el lobo era bueno y quería lamerme igual que a sus cachorros, y en el que el hombre del saco jugaba a no encontrarme. Y luego me mostraba sus latas y botellas, sus pieles de conejo. Hasta el diablo era allí un aliado burlón, que al mudar de disfraz se volvía un niño como yo, que no sabía que existiera un infierno al otro lado, sino solo una piedra negra en el pecho de los malignos. Tú me explicabas todas estas cosas. Un mundo al revés. ¿Qué te parece este poema, macho? No, ese es fantástico. Yo creo que es un poco parecido al de Mundo al revés, el lobito, muy parecido. Sí, pero tiene que ver, es verdad. Sí, no. Es verdad. Sí. Es muy probable que venga de aquí, ¿no? O sea, sí. Comer a su madre, fue él también de alguna manera como padre, porque esto del mundo al revés es cuando jugaba con Julia, su hija, ¿no? Sí, pero yo creo que es lo mismo, que está sacando... Ella me explicaba un mundo al revés. Sí, yo bueno, creo no, que no, es esto. Pero un momento, un mundo al revés tampoco, ¿no? Porque un mundo en el que no hay miedo, en el que ¿por qué tienes que tener miedo del hombre del saco, del infierno, del dolor? No, vamos a ver. ¿Sabes? Dice, tú me explicaste un mundo sin miedo, sin fantasmas, sin castigo, sin cuarto de las ratas. Un mundo en el que el lobo era bueno y quería lamerme igual que a sus cachorros. Y en el que el hombre del saco jugaba a no encontrarme. Es un mundo al revés, porque el hombre del saco te viene a buscar, a hacer daño. El lobo te come. Oye, que viene el lobo, que viene el lobo. Entonces está explicando el mundo al revés, que el lobo es bueno y que el hombre del saco no te va a hacer daño. Bueno, vale, vamos, llámalo el mundo al revés, pero es una mirada, digamos, más racionalista, ¿no? De una mujer que dice, bueno, ¿por qué tienen los niños que educarse en el temor, ¿no? En el miedo. ¿Por qué los niños tienen que estar preocupados por el infierno, por el hombre del saco, por el infierno, yo qué sé, por los castigos, ¿no? O sea, hay que educar con castigo, es decir, ella tenía algunas ideas, parece ser, bastante avanzadas sobre la educación de los niños, ¿eh? Por supuesto. Y en ese sentido, claro, esto hace que un niño aprecie a ese tipo de madre o de progenitor, el que sea, ¿no? Claro, porque yo recuerdo cuando era pequeño, y lo recoge en un poema Jaime Gil de Ambiedma, que cuando era con 4 o 5 años, que un niño se había quedado ciego jugando con un palo. Juntaban esas cosas, oye, que no tiréis piedras, que no sé quién. Inexplicables sucedidos, ¿no? Eso, inexplicables sucedidos, de cosas, no, cuidado con las escaleras, que hubo uno que de estar y que le dio la puerta al garaje y se mató ahí mismo. Cosas que contaban los mayores, pero no digo los de 60, que eran abuelos, te digo los mayores que a lo mejor tenían 36, ¿eh? Sí. Y se lo contaban a los niños de 6 años que no jugasen con los árboles. Todavía ocurre, ¿eh? Y tal, que hubo uno que se subió y se cayó, o sea, eso... Es lo que la madre debió de no decir, de no educar con miedo. Realmente se puede leer de muchas formas, pero si hay algo que merece la pena para hacer una lectura de ello es vivir sin miedo y educar sin miedo y no tener miedo a nada. No, pero que suena así, pero es que sí. El miedo lo es todo, o sea, tenemos miedo a todo continuamente. El miedo lo es todo, es una educación en sentido un poco antinatural, pero tampoco porque ya... Ya habrá razones para el miedo, no hace falta que tú, para controlar al niño, le metas miedo a determinadas cosas que enseguida se van a ver que son absurdas, el hombre del saco. Sí, eso es así. Entonces, bueno, pues hay una lectura hasta pedagógica de esto. Sí que me parece interesante también el anticlericalismo de José Agustín Goytisolo, que la Iglesia siempre, yo creo que es su pilar básico, es administrar miedo entre sus fieles, administrar miedo del pecado y del infierno. Y de alguna manera los que somos anticlericales no creemos en el miedo y no creemos en el infierno ni en las culpabilidades, en cosas. Otra cosa es la responsabilidad ética, por supuesto, pero no el miedo irracional a vivir y a pecar casi por respirar. Entonces yo creo que también podríamos sacar un poco esa lectura de esto de vivir sin miedo. Sí, solo una piedra negra, que es lo que es, perdóname, que es el diablo, que dice que pasa a ser de tal que no sabía que existiera un infierno al otro lado, sino solo una piedra negra. Es decir, que todo el infierno al final, bueno, pues sí que hay miedos, claro, más que miedos hay situaciones que te pueden hacer daño, por supuesto, pero eso no significa vivir toda una vida con miedo. Tiene cierta gracia, tiene cierto humor incluso, es que, curiosamente para el poemario que es, ¿no? Dice que el diablo era en realidad un aliado burlón que al mudar de disfraz, se quitaba el disfraz y era un niño como yo, ¿no? O sea, es un niño como yo, curiosamente, como yo, ¿eh? Es decir, un niño más normal y corriente, ¿no? Que está jugando a ponerse un disfraz de diablo. Y esto es lo que le cuenta la madre, que en realidad es eso que dicen tan temido y tan temible que es el diablo, ¿no? Ya, oye, Armando, al final le vamos a sacar jugo a esto, ¿eh? Pues no sé si quieres ir adelante con el siguiente o cómo. Ya, yo es que me quedo colgado. Yo me quedo colgado, Armando. ¿Tienes tú señalado alguno de los siguientes? Yo miro para atrás a ver si entra el hombre del saco. Pero tú me explicabas estas cosas. Tú decías alguna vez en algún poema que hay que saber acabar los poemas. Es como un broche al final. Un gran maestro en esto, Goytisolo. tú me explicabas todas estas cosas. Yo creo que ahí lo borda, ¿eh? Así como el anterior, el comienzo es prodigioso, nunca te dije la verdad, aquí el final es perfecto. Tú me explicabas todas estas cosas, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. Al final y conecta con el principio, ¿no? Tú me explicaste un mundo. Nos va a gustar esto y todo, ya, Armando. Hay un poema aquí que es el siguiente, que yo no lo tenía tampoco seleccionado, no sé si tú, el de Envidio el vuelo. Y yo antes de entrar aquí te mencionaba que cuáles podían ser las diferencias que tiene este poemario con El retorno. Y una de las diferencias creo que es poemas como este que viene ahora, ¿no? Como el poema 27, ¿no? Donde se habla del sentido de la vida, del tema existencial, ¿no? Del tema de qué va a pasar, ¿no? Qué nos está pasando. Y, por ejemplo, no lo veré entero, pero pienso en la muerte, en lo que puede haber detrás del gran hueco de las palabras. Y me pregunto si ahora estoy al borde del gran abismo o en la antesala de aquel Dios, de tu vida, ¿no? Etcétera. Dice que después de partir contigo me dejó solo en esta tierra, etcétera. O sea, que este poema, que no es poema que tú hayas llevado contigo en la cartera, ¿no? Doblado en un papelito, ¿no? Sin embargo, este poema tiene su aquel, ¿eh? Pues léelo entero, ¿no? Pues venga. Envidio el vuelo. Enfrentado a la noche abierta, voy del cielo al escalofrío de la ventana que fue tuya. Y desde aquí pienso en la muerte, en lo que pueda haber detrás del gran hueco de las palabras, y me pregunto si ahora estoy en el borde del gran abismo o en la antesala de aquel Dios de tu vida y mi aturdimiento, que después de partir contigo me dejó solo en esta tierra, en la que vivo, en la que envidio el libre vuelo de los pájaros y la paz de lo que no existe. Joder. Aquí hay chicha para dar y para tomar, tiene su abstracción y su dificultad este poema, ¿eh? Fíjate, es una especie de el aturdimiento es como una forma no clínica de referirse a su depresión o a su malestar, no en términos fisiológicos, porque todo se ha psicologizado y todo o medicalizado. No, es que su tía está con depresión, esas cosas, ¿no? Qué bonita es la palabra mi aturdimiento. Es una palabra preciosa. Es, digo, por ir diseccionando, ¿no? Pero aturdimiento. Es interesante lo que dices, ¿eh? Porque el aturdimiento, yo creo que muchas veces es lo que nos pasa entre que pasas de un estado a otro, ¿no? Estás de un estado, por ejemplo, no sé, estás tan tranquilo, llega la pandemia, por ejemplo, ¿eh? Y te quedas una semana aturdido. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Que no reaccionas, ¿no? Es precioso, ¿eh? Sí, fíjate, además lo hemos explicado, siempre se explica las mismas cosas como si pertenecieran al mismo foco, digamos, clínico, en este caso ansiedad o depresión. La verdad es un empobrecimiento de lenguaje, porque hay muchas maneras, podría también decir, mi nostalgia. Pero aún así, nostalgia es una palabra frecuente, pero aturdimiento, estoy aturdido, es que todo, como que estoy pensando y que no estoy bien, estoy flojo, estoy pensando flojamente. O sea, no estoy en plena facultad, ¿no? No tengo las facultades perfectamente. Es preciosa, es una palabra preciosa, Pues muy bien, pues vamos adelante si quieres. Sí, bueno, vamos allá. No sé si tú el siguiente lo tenías seleccionado, el ningún otro daño. Pues vamos adelante, pensando en algún dios. Pues espera un momentín. Entonces, espera un momentín, despacio, Armando. Que es lo que cuando uno lee un libro, lo que no tiene que hacer es lo que estamos haciendo él y yo. Es decir, tiene que quedarse un tiempito, si puede ser, leyendo y releyendo algo antes de pasar. El que hay que pasar se coge y se pasa. Pero si le dice algo, tiene que seguir pensando en algún dios. Alrededor de la negra atalaya del solo no contesta ni el eco y los barcos pasan sin detenerse o dar señal. Así busqué ayuda en la noche de la desgracia. Grité, quien vive pensando en algún dios, pero si lo hubo, no se dio a conocer ni quiso responderme. Y otra vez. ¿Sabes cómo lo resumo yo esto? Que no le ayudó ni Dios. ¿Que no le? No le ayudó ni Dios. Ni Dios. Fíjate, alrededor, déjame leerlo una segunda vez. Alrededor de la negra atalaya del solo. No contesta ni el eco y los barcos. Perdón. Alrededor de la negra atalaya del solo no contesta ni el eco y los barcos pasan sin detenerse o dar señal. Así, busqué ayuda en la noche de la desgracia. Grité, grité, quien vive pensando en algún dios, pero si lo hubo, no se dio a conocer ni quiso responderme. Tampoco está bien escrito, ¿no, Armando? No, es que grité, grité, quien vive pensando en algún dios. Este tema de la puntuación, ¿no? Yo ¿sí? lo leería, fíjate. Grité, grité, ¿quién vive? ¿No? Esta voz que se dice cuando hay... Sí, sí, ¿quién vive? Pero a ver, sigue, sigue. ¿Quién vive pensando en algún dios, pero si lo hubo, ese dios, no se dio a conocer ni quiso responderme? Bueno, o sea, que no hubo señal, no hubo respuesta, ¿no? Él lanzaba el mensaje, pido ayuda, SOS, ¿no? Mayday, pero nadie le respondía, ¿no? Ya, bueno, nada, pues bien, ya... Pero fíjate, en la noche de la desgracia, volvemos otra vez, en vez de aturdimiento, no. En la noche de la desgracia. Bueno, pues es que es así. Lo que pasa es que, bueno, pues pidió ayuda y que no se le dio a nadie, no lo sé. Bueno. Uh-huh. No lo sé. Pues pasamos, si quieres, venga. Vamos adelante. Sí, la hora del zorro, ¿lo tienes? Sí, sí. ¿Quieres que lea lo tuyo? Yo no lo tengo... No, ni yo tampoco. Digo que lo tengo enfrente, pero sí, sí, pero me refiero si lo tienes... Señalado. Vale. No tengo ninguna. O encubridora. O encubridora. Pues mira, sí. O encubridora, que no es un poema que yo especialmente quiera leer, ¿no? Me dice que... Claro, que habla también de esto de la vida. ¿Podría leer alguna vez el libro de la vida? Estaré allí apuntado con mi nombre. Mi pasado es mío. ¿O es el mío? ¿O será todo esto un gran error? ¿Un cambio en los papeles y alguien me puso en el lugar de otro hombre? ¿De un desgraciado al que odio y no conozco? ¿Sabes? Preguntas que... Y sin respuesta, claro, ¿no? Pues nada, pasamos. Es como el eco, yo no lo tengo. Y sí me quedaría un momentito en Cantando Compañera, si tú... No sé si lo venga, tú. ¿Lo lees tú o yo? Venga, léelo tú si quieres. A ver si lo entono bien, porque el de antes, vuelvo a insistir, que yo creo que no estaba muy, muy bien compuesto. Vamos allá. Cantando, compañera. Alguien me dijo en sueños, de la cueva del odio no se sale cantando. Ah, compañera, tú que me hallaste como un rey mendigo, cuando tenía sed y la fuente era solo agua pútrida, encharcada, ayúdame. Que me acaricien tus manos hasta el alba, que rocen mi cuerpo tus cabellos, que tu voz acompañe a la mía, porque entonces sí saldré de la cueva cantando, compañera. Hostia, poema muy bonito de amor. Este poema estuvo en este poema, no me viene ahora mismo, el poemario amoroso, que es como el otro día, sí. A veces gran amor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, ¿no? Este poema. Me parece el único poema un poco optimista que hay en todo este libro, ¿no? Sí, o sí. O de los sí. pocos, ¿no? Fíjate, la palabra pútrida lo emplea también mucho Costafreda, que habla de, en un poema que te pasé hace mil años, de la pútrida enseñanza. Es verdad. Y aquí el agua pútrida es curioso porque es que el agua, por mucho que haya poetas del agua y todo el mundo habla del agua y de los árabes y del agua y todo esto, el agua como no corra es agua pútrida, así de sencillo, es que el agua pútrida es la que está encharcada, eso era como lo que un era. Rey mendigo, eso es lo que él era, agua pútrida, o sea, agua que eran algas que se estaba corrompiendo. Entonces, fíjate, pero es que el agua, si no se corrompe, es lo más maravilloso del mundo. Pero como se corrompa y se atranque o encharque, queda como él está, o sea, auténticamente hundido. La verdad es una buena metáfora. Tú que me hallaste como un rey mendigo cuando tenía sed y la fuente era solo agua pútrida, encharcada, ayúdame. No, me llama la atención una cosa de este poema, es lo de salir de la cueva del odio, ¿no? Alguien me dijo en sueños, de la cueva del odio no se sale cantando. Esto quiere decir, joder, que estaba en la cueva del odio, José Agustín. De hecho, todavía no lo hemos mencionado hoy, pero sí lo mencionamos el día del retorno, ¿no? El rechazo profundo, el odio visceral, ¿no?, que José Agustín desarrolla hacia los fascistas, hacia los del uniforme, hacia los de las bombas, ¿no?, a los que le arrebataron a su madre, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Pero profundizando un poco en eso, Armando, yo creo que ese odio te corrompe tanto que al final es un odio hacia tu propia vida cotidiana. Empieza en el recuerdo, por supuesto, empieza en esos hombres que tal y en esas bombas, eso. Pero yo creo que es tan fuerte el odio, te corrompe y al final te odias a ti mismo haciendo lo que quieres hacer. O sea, que el odio tiene una dimensión interna muy fuerte. El odio de verdad, no el de la Biblia, ¿sabes? No el del infierno o el de los libros, sino el odio que ha vivido él y que se proyecta en su vida. Es que el odio es un cáncer que te, es un cáncer, que te carcome, es, ¿no? Que eso te, es. Que te come por dentro, ¿no? O sea, el odio. Y te aniquila. Sí. Y, claro, y le dijeron, de la cueva del odio no se sale cantando. Es decir, si estás tan jodido como estás, no te creas que por escribir versos, niño, o tú, vas a llegar tú de algo escribiendo versos. No, no, de la cueva del odio no se sale, es que esto es muy fuerte, de la cueva del odio no se sale cantando, que está muy bien y es verdad, ¿eh? O sea, de la cueva del odio. Pero fíjate cómo salió, ¿no? Porque quien me acaricia. Por amor. Con el amor. Que tus manos, me acaricien tus manos hasta el alba, que rocen mi cuerpo tus cabellos, que tu voz acompañe a la mía, porque entonces sí saldré de la cueva cantando, sí, compañera. Entonces sí. Muy bien, ¿eh? Este poema, mira, por ejemplo, estoy descubriendo, claro, poemas. Claro, sí, pero sí. Fíjate, volvemos. Bueno, esto es un tema, ya hemos hablado, pero. Bien, ¿eh? Pero que tampoco. Es decir, bien, ¿eh? Pero que tampoco lo vamos a llevar en el bolsillo el poema en un papelito, ¿eh? Bueno, escucha un momentito, este es muy bueno, ¿eh? Es que ¿Y por qué no lo había seleccionado? Pues que no lo había comentado. Y vuelvo a insistir en la necesidad de compartirlo. Y sobre todo, impresionante, ¿eh? Pero es impresionante porque yo esto, por ejemplo, no llega solo, pero tú, es que me estoy intentando, y no tengas prisa, déjame un poquitín, estoy intentando, Armando, figurarme a las personas de su generación, es decir, los que en los 80 tenían 50 años, que les cogió de pleno en la adolescencia la guerra civil y después el fascismo duro, y de alguna forma, digamos, la condena, ¿no? Claro, después de toda una vida, eso genera un odio que no es el que estamos acostumbrados. Es el odio parecido que tendrán los gazatíes con los israelitas en generaciones. Es alimentar el odio. Entonces, esas personas con 50, 60 años, su memoria está hecha, está construida a base del ladrillo del odio. Y entonces, es que, claro, porque vivieron un episodio de su vida traumático. Entonces, de ahí le dijeron otro, de ahí no se sale cantando. Y tenían razón. No. Del odio no se sale cantando. No sé cómo se sale. Es pero que no creo que sea compatible ser poeta y estar impregnado del odio, ¿no? No, yo creo que, bueno, no sé si estoy en cierto, pero el arte en general, ya no hablo de la poesía, el arte en general te hace mejor, ¿no? Me parece. Te hace mejor. Y José Agustín es un hombre muy querido. Fue un hombre muy querido, muy exitoso en vida, ¿no? Querido por el gran público, querido por sus cantautores, querido por la familia, por muy buenos amigos que tuvo. Solitario, dolido y tal, pero. Y con su problema, ya sabes, ¿no? Del trastorno bipolar y demás, pero yo creo que fue un hombre que no fue odiado nunca, sino siempre querido, y esto. En parte por ser poeta, ¿no? Bien. Oye, esto es que has mencionado algo que me ha hecho que pensar. No te he podido seguir toda la argumentación. Espero que los oyentes se hayan seguido, porque yo no. Tú has dicho que el arte te hace mejor. Es decir, estás yo creo que sí. Diciendo que la estética es un tema filosófico, que la estética tiene que ver con la ética y la estética. Y ahí la estética fascista, por ejemplo, no te hace mejor. Esa, el arte por sí mismo no es un fin, es un medio. Entonces te puede hacer mejor o te puede hacer peor. ética y estética, ¿no? Es curioso, nada más, es una mención que hago para que el lector, si quiere, que profundice en este asunto. Pero yo creo que el arte, perdona que te contradiga, pero el arte no te hace necesariamente. Bueno, no nos vamos a entretener con esto, pero déjame solamente que te diga un comentario, ¿no? Tú imagínate un fascista que es voluntario en el pelotón de fusilamiento falangista y tal. Y otro fascista, falangista, pero que no es voluntario, sino que es pintor. ¿Cuál de ellos crees tú que se va haciendo mejor? ¿Se puede recuperar, ¿no? Se puede, como ser humano, ¿no? Ser un humano, ¿no? Y tener humanidad como humano, ¿no? Yo no lo tengo claro, Armando. Bueno, vale, pues nada, es un tema. No, es un tema para sacar un programa, ¿eh? Sí. Es un tema para sacar un programa. Realmente, porque hay personas que son precisamente artistas y han conseguido una dosis de éxito merecida y son de lo más vanidosos y malas personas, incluso ruines. ¿Qué te parece? Perdón. Vale, no, pero está bien, es que vamos sacando temas. Es que esto es pasar la tarde el viernes de noviembre con Armando leyendo poemas. Es que es una bonita tarde, joder. Vamos a poner un poco de música, ¿te parece? Me corta el tío. Sí, no, cuando me pongo místico, me corta. ¿Sabes qué ocurre? Que son las 8 y un minuto. Tira. Y nos queda medio libro. Venga. Al final nos va a faltar hacer un segundo programa. Un break. Vamos a hacer. Oye, el pan con chocolate. Yo amaba aquella casa sin vientos de desgracia. Yo amaba aquella casa sin vientos de desgracia. Era como mi alegre posesión transparente, como la flor blanquísima que en los jarales brilla. Yo por entonces desdeñar a los dioses. Pues ni ellos habitaban en regiones tan claras. Pues ni ellos habitaban en regiones tan claras. Después no quedó nada, ni la flor de la jara. Bueno, pues esto era Yo amaba aquella casa, una canción de Paco Ibáñez basada en uno de los poemas de este libro. Que como antes hemos dicho, que nos gusta hablar de Javier Ayala, ¿no? Que es nuestro amigo y nuestro asesor musical y especialista en el tema. Creo que está por ahí publicada su tesis doctoral, ¿eh? Sobre la cuestión. Que no está mal, ¿eh? Una tesis doctoral. Ya que te pones a hacer algo que te interesa, ¿no? Que te gusta y que lo hace muy bien el tío, sí, además. Sí, total. Pues vamos adelante, si quieres. El siguiente poema sería Olor a lluvia. No sé si lo tenías tú seleccionado. El mando, no tenía ninguno. Vale, entonces lo vuelvo a decir. Nos parecemos ya una pareja tipo Martins y 13. Supongo eso. Ya me empiezo a recordar Típicol y tal, igual. Pues los Típicol de la poesía. Venga, pues ¿y tú la tenías? No, no. Precisamente. Voy a leerlo. Precisamente. ¿Lo tienes? Pensando en su final, dicen algunos, cualquier lugar es bueno. Un descampado, un hoyo en la cuneta. El fuego, el humo, deshacerse en el mar. Pero yo, dado a los mitos y a las ironías, prefiero imaginar que habré de corromperme aquí, bajo esta losa, con tu nombre inscrito, precisamente donde tú no estás. Yo creo que algún otro este poema, me suena lo de precisamente como título, me suena de algún otro poema de José Agustín o precisamente parecido. Entonces me suena a mí. Sí, eso, a mí me recuerda. Pensando en su final, dicen algunos, cualquier lugar es bueno, un descampado, un hoyo en la cuneta, el fuego, el humo, deshacerse en el mar. Pero yo, dado a los mitos y a las ironías, prefiero imaginar que habré de corromperme aquí, bajo esta losa con tu nombre inscrito, precisamente donde tú no estás. Donde tú no estás. Que está, pero no está. Es curioso, ¿no? Como lo menciono. ¿Cómo es el final de este poema? ¿Eh? Es un final súper interesante. Sí, no, y aquí hay un poco de ironía y de sátira, ¿eh? Dicen algunos, es bueno, cualquier lugar es bueno, ya, tal. Ya. Un descampado, no sé qué, pero no es eso. Es mucho más profundo. Está bien, tiene algo por fin de ironía. Hemos sacado que efectivamente es la pata de José Agustín, que no sale en este programa, en este libro, pero aquí hay un pelín de ironía, un pelín, ¿eh? Es verdad, sí. ¿Estás de acuerdo? Lo hay, sí. Dicen algunos, cualquier lugar es bueno. No. Venga, Rata Ciega, ahora, ¿tú lo tienes seleccionado? No, no. Cole, yo me iría a Como la brisa. Venga. Pero me lo puedo saltar, ¿eh? No, tampoco me gustaría leer, sí, el anterior, o sea, el siguiente. Sus horas son engaño. Pues adelante, Armando. Poema 15. Esto tuyo. Pues este poema yo creo que te va a gustar, ya lo verás. Esto tuyo. Sus horas son engaño. Triste es el territorio de la ausencia. Sus horas son engaño. Desfiguran ruidos, olores y contornos. Y en sus fronteras deben entenderse las cosas al revés. Así, el sonido... O sea, voy a parar, ¿eh? Así que en el territorio de la ausencia, son horas de engaño y las cosas se entienden al revés. Así el sonido del timbre de la entrada significa que no vas a llegar. Una luz olvidada en el piso de arriba es símbolo de muerte, de vacío en tu estancia. Rumor de pasos, cuentan que te fuiste. Y el olor a violetas declara el abandono del jardín. Y en ese mundo, ¿qué debía hacer yo? Príncipe derrotado, rey mendigo, sino forzar mis ojos para que retuvieran aquel inexpresable color miel suave y cambiante de tus cabellos. Joder. Es que está el tema del sentido y el significado, ¿no? Esto, a mí me interesa sobre todo esto, ¿no? Cómo una circunstancia determinada a él le hace que la interpretación del mundo, ¿no?, sea hasta antagónica con la de la mayoría, ¿no? Llaman a la puerta, será mi madre, ¿no? Todos menos mi madre. ¿Dejan la luz encendida en el piso de arriba? ¿Quién se la habrá dejado? ¿Que habrá alguien allí? Cualquiera menos quien yo necesito que esté ahí arriba, ¿no? Oigo pasos, ¿quién puede ser? Cualquier otro que no es mi ser amado, mi madre, ¿no?, en este caso. O sea, que tiene más esperanza, fíjate, tiene más esperanza cuando no llaman a la puerta. Pero, sin embargo, cuando llaman a la puerta, que cualquiera puede pensar en su locura o en su aturdimiento, es mi madre, le recuerda que no va a ser su madre con seguridad. Le cerciora. Eso, pero eso significa mucho sobre el nivel de dolor que tiene, ¿eh? ¿Estás así? ¿Cómo vives así? Claro, esto es poesía, esto tú decías antes, la poesía es ficción, yo no determino estar de acuerdo con eso del todo, ¿no? algo habrá de ficción y algo de exageración, pero seguro que hay un fondo de realidad también aquí, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Pero cuando no, antes nos hablábamos del pan con chocolate, realmente que no sabemos, era lo que te quería decir, hasta qué punto tal. Aquí sí que es cierto que va contra todo. O sea, lo que un significado es para el resto de la sociedad, para él es lo contrario. Y me ha acordado de la casa encendida, ¿no? Cuando una luz olvidada en el piso de arriba es símbolo de muerte. De vacío en tu estancia. Rumor de pasos cuentan que fuiste. Tira, vamos. Uh-huh. Vale. No sé si tú... Mira a ver tú el siguiente que tengas. No, vamos para casa, que no tengo ninguno. No, pues ya está. Al principio. Yo tampoco. Misericordia no lo tengo seleccionado. La marca del repro tampoco. Aunque es un poema que tiene su interés, ¿no? Porque habla de... del rechazo de los lacayos, ¿no? De aquellos, deseo veros el rostro, habla de estos hombres, ¿no? Y sus enemigos, ¿no? Los que pudieron estar del lado de los que mataron a su madre, ¿no? Asesinos de gente de bien y de gente normal y de gente de principios, civil, sí. De gente de orden. Por supuesto. Dice, era tu ausencia. Dale, dale. No, es que es otra vez el tema. Iba a leer la parte final, ¿no? Venga. Vale. Deseo veros el rostro y escuchar de nuevo vuestros nombres, y no para vengarme, sino tan solo por saber si aún conserváis la fe en aquel Dios de la muerte y la desolación, vosotros, sus lacayos, después de transcurrido tanto tiempo. Que desde luego que la conservan la fe en aquel Dios de la muerte, ¿eh? O sea, los que son de esa perversa ideología, pues... pues es muy difícil que dejen de serlo, en muy pocos casos, ¿no? Es que, Armando, tú no hay que mentar la soga en casa del ahorcado. Tú querías pasar, venga, pasamos. Pero si empiezas y vuelves y ya te digo, venga, vamos a pasar a otro. No, aquí hay algo interesante. Ya no puedo, ya tengo que... Vamos a ver, pues si entramos de lleno en el asunto. No, es muy bonito, esta es una imprecación, ¿no? Deseo veros el rostro y escuchar de nuevo vuestros nombres, y no para vengarme, sino tan solo por saber si aún conserváis la fe en aquel Dios de la muerte y la desolación, vosotros, sus lacayos, después de transcurrido tanto tiempo. Yo creo que se refiere en aquel Dios de la muerte que era Franco, me imagino. Sí, todos sus aláteres, ¿no? Fíjate, sí, ¿recuerdas aquel poema los de... franquistas. Sí, franquistas. Aquel poema de... bueno, franquistas que eran media España. Sí, pero bueno, da igual. Por diferentes razones, ¿no? Sí. Entonces porque habían matado a los que no lo eran, ¿no? O sea, pero da igual, pero está hablando de eso. ¿Pero tú recuerdas aquel poema del retorno por los bastardos? Por los bastardos, por los sucios criados de la muerte, por los altivos adoradores del dios de las batallas... por los melancólicos, por los hijos del hipo, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera. O sea, es un tono, el de aquel el retorno, muchísimo más duro que este de aquí, ¿no? Ahora es una mirada, sí. Y luego una cosa que le decía por ahí Carmen Riera en alguna parte, que aquí está, hay dos José Agustines, ¿no? O sea, uno es José Agustín joven, que escribe como el retorno, ¿no? El recuerdo, la añoranza y tal. Y luego un José Agustín mucho más maduro, que es capaz de ver esto mismo que pasó y que hablaba de los bastardos y que el insulto, ¿no? Fino, pero insulto, ¿no? Desde una perspectiva muchísimo más distante, ¿no? La distancia que ya ha tomado, ¿no? 29 años después de publicarse El Retorno, ¿no? Por cierto, este libro Final de un Adiós es escrito entre 1978... y 1983, y publicado en el 84, como hemos dicho, y con prólogo de su amigo Emilio Lledó, ¿no? Sí. Bueno, pues bien, desde luego esta parte de la marca del repro es muy bonita. Venga, ¿tienes tu seleccionado? ¿Era tu ausencia? No. Bueno. ¿Y tú? Tampoco. Ese grito... Dime las páginas. Vale, espérate, ya. Remedio al peor mal. Remedio al peor mal, no lo tenemos, no, sí, pero me voy a animar, fíjate, página 509. Es que... Vale, no, no lo tengo. Mira, pero es que fíjate, pues venga, yo tampoco lo tenía, sí, pero me estoy animando. Remedio al peor mal. Pues busqué en el olvido un remedio al peor mal y no lo hallé. Fui niño solo. Hoy sé que es preferible ahondar en lo que mucho hiere o es más ruin que desear la total desmemoria. Porque en ella, en vez de ella, acude la angustia, el sobresalto que acompaña a los abandonados de la noche, a los que aguardan el indicio, la señal que jamás aparece. Yo sufrí la desesperación de no olvidar y tropecé en la fe en la más triste situación del hombre. Bueno, no es un buen poema, en mi opinión, pero tiene este tema de la desesperación de no olvidar, de no poder olvidar, ¿no? O sea, y bueno, vamos al siguiente, tampoco, pero que me apetecía hablar de eso, ¿no? De esa desesperación de no olvidar. Hay otro poema que es el 8, que se llama En tiempos de inclemencia, que también habla del recuerdo, ¿no? Pero bueno, este sí que no lo voy a leer, porque no, tampoco me gusta demasiado. Vale, he levantado la mano, hermano. Sí, te he visto. Antes de pasar, porque también hay que, entiendo, realizar la catarsis con el contenido de un poema, también con la palabra. Y he señalado antes aturdimiento, la noche de la desgracia, y ahora que hay una palabra preciosa, que se habla poco de ella, que es la desmemoria, que es preciosa, de ser un desmemoriado, ¿no? Es como hablar del desamor. O sea, es una palabra preciosa que también describe un poco el libro, que lo que pretende es la desmemoria, no acordarse de aquello, pero claro, aquello le constituye y no puede. Nada más, solamente era resaltar esa palabra. La total desmemoria, la desmemoria, lo que significa ser un desmemoriado, que tiene mala prensa, pero sin embargo aquí sí que le hubiera surtido un buen efecto. Nada más. Pues sí. Pues si quieres vamos a... Yo me iría al 7, a una voz o un gesto. No sé si sí, lo sí, porque tú. Estamos ya... Oye, ¿podemos hacer otro programa del final de Un Adiós 2? El bueno, final de Un Adiós 2. ¿No habíamos dicho que después de acabar íbamos a hacer otra vuelta? Sí, sí. A otros 20 programas de... No, bueno, ayer que me preguntaba, hermano, antes, oye, ¿cómo podemos estar? Y yo decía, oye, pues igual como antiguamente las mujeres por la tarde se reunían los viernes a tomar pastitas y a hablar de los chismes vecinales, y me parece muy bien, y los hombres en los bares hablando de fútbol, pues Armando y yo... pasamos las tardes de los viernes leyendo poesía, que es una manera muy buena de disfrutar la vida, ¿eh? Sí. Pues voy a leer una voz o un gesto. Los recuerdos de amor, no los de espanto, se escapaban por caminos cambiantes como azogue. No poderlos fijar me parecía más cruel que la explosión, que el bombardeo. Y para no sufrir tratando inútilmente de recuperarlos, preferí muchas veces salir a medianoche y escribir con lápiz rojo en las paredes. Muera el tirano. Abajo los... Así evitaba seguirte hasta el inhóspito desmonte y detenerme allí. Aún hoy, pasados tantos años, si no puedo revivir una voz o un gesto tuyos, me imagino que sigo pintando en rojo todas las paredes. Explícame eso de pintando en rojo. Yo creo que este poema de lo que habla es de la desmemoria, de la dificultad del recuerdo, ¿no? Que a veces se nos ha ido el recuerdo, ya no me acuerdo de... ¿Te acuerdas de la cara de tu padre? Pues no la, a veces no la tienes, ¿no? Pero sí puedes hacer lo que en otro tiempo hiciste, cuando no te acordabas que era ir a poner pintadas en rojo en las paredes, en rojo, ¿eh? Que José Agustín era rojo, era de izquierdas, ¿no? Para criticar, para... Abajo el tirano, ¿no? El responsable último, ¿no? De la muerte de Julia Gay, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí, es curioso. Desde luego, si hay algo difícil, y se ha intentado, porque desde luego intento sabido de hacer un tratado de la memoria, por así decirlo, y nada más fallido, complejo y difícil de dar una explicación racional a cómo es y cómo funciona la memoria. Porque a veces quieres acordarte de algo y que no te acuerdas. Y piensas en otra cosa y te viene solo. Son unos flujos. Impresionante. O sea. Unos flujos de memoria y desmemoria. Y aquí es un poco lo que él quiere decir, de alguna manera. Sí, no recuerdas algo y luego en sueño te viene nítidamente, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, que a veces piensas en el nombre de alguien y no lo consigues. Si pasas a otra persona, le llamas a otro y te viene el que antes no te salía. Así es la memoria. Vamos allá, Amapola Única, así que me gustaría leerlo, son las 8:20. Toda la audiencia está pendiente de que acabemos para proceder y continuar con sus labores vespertinas. Vamos a darnos prisa, Armando, que no, después... No, prisa ninguna, no, vamos a dedicarle el tiempo que se merezca. El tiempo, pero este hay que decirlo que es muy bonito. Dale. Amapola Única. Por la ira fui un niño sin sonrisa, un hombre derrotado. Cuando pude me acerqué hasta el refugio de los míos, me armé de orgullo y además de odio hacia las banderas de aquel crimen de asco a sus uniformes y a sus cantos de falso alegre paso de la paz. Pues la paz me la habían quitado cuando yo la tenía y era más hermosa que una amapola única en medio de un trigal o de un desierto. Y no quise callarme ni dejarlos tranquilos con su fúnebre paz. Pues ya mi sitio estaba en otro lado, enfrente con los compañeros terribles y obstinados. Qué duro debió ser aquello, Armando. Totalmente. La posguerra, qué duro. Terrible. Y la paz fúnebre que me imagino en televisión cuando hacían los desfiles y todos con el brazo y todos en silencio y todo tal. Vía Franco, tal. Claro, no, es que aquí no llegó la paz, aquí llegó la victoria, que es muy diferente. Muy claro, diferente. Pero ellos hablaron de la paz. Ahí. Pues está este otro poema, no sé si quieres decir algo más del anterior, Exiliado, ¿no? Que Exiliado a mí me parece un poema interesante. El exilio, ¿no? El exilio, sí, bueno. Pero verás. ¿Voy? Sí, bueno. Te quería comentar algo antes. Comenta, qué bonita es esta imagen de una amapola única en un trigal. A mí eso me gusta mucho. A mí... Había uno de los versos de Eloy Sánchez Rosillo, creo que era qué difícil es ver el trigo. Decía, qué difícil es ver el trigo. El trigo es precioso, pero cuando hay... Bueno, nada más que es una imagen, dale. Antes de seguir, perdona que quería recalcar, sencillamente que me ha gustado aquí... nada, venga, sigue. Perfectamente, bueno, pues Armando. Iba exiliado, con ¿verdad? Exiliado, ¿no? Ahí. Pesadillas me acosan aún despierto. En ocasiones veo ojos sin rostro que me miran. Manos igual que cuarzo transparente. Huesos como raíces. Calcetines sin pie y sin compañero. Brazos con el codo quebrado y del revés. Muchachas sin cabello, sin cabeza. Cientos de cuerpos mal tapados que asoman debajo de las sábanas. Y nada pude yo hacer allí, porque era solo un exiliado en su propio país. En una tierra triste, oscura, más oscura que las camisas negras italianas y que el humo de todos los hornos crematorios de Alemania. O sea, este poema duro, ¿eh? Tremendo, ¿no? Y muy con ese tono imprecativo en contra de los fascistas, ¿no? Lo oscuro, ¿no? Que nos trajo. Claro. Es que pero sí que hay aquí, ¿no? Esta me hace mucha gracia, oscura, más oscura que las camisas negras italianas. Es muy bueno, ¿eh? Ya, o sea que no quería igual buscar ese tono, digamos, satírico que tú dirías, porque luego va y que el humo de todos los hornos crematorios de Alemania que no hacen ninguna gracia. Pero o sea, hay algo que se le ha escapado por ahí, hay una sonrisa, se le ha escapado lo que a ti ahora. Sí, tú crees, ¿no? Una sonrisa, yo creo que eso es una sonrisa, porque no más oscura que las camisas negras italianas, tiene cojones, ¿eh? Es una ironía, ¿eh? Pues mira, Cristóbal, nos quedan unos poemas que si quieres podemos leerlos, ¿no? Que serían, vale, pues para venga. Mí serían El aire de los chopos, Nada más, que la hemos puesto antes en musicalizada, y El polvo se rió, ¿no? Que también la hemos puesto musicalizada al principio. ¿Te apetece en alguno de estos? El que tú quieras. ¿A ti cuál te apetece leer? Me da lo mismo. A mí también. Venga, pues leo yo Ante nosotros. Ah, vale, ese también lo quieres leer. Que este es el que te he enviado antes. Vale, sí. Vale, bien. Que te he enviado este por... Adelante. WhatsApp, que se entere todo el mundo que utilizamos WhatsApp mandándonos poemas de José Agustín. Ante nosotros. El tirano llegó y mostraba sus insignias ante nosotros. Alzó luego la mano y dijo: nadie que no me siga vivirá. Ni mantis religiosa, ni víbora, ni hiena son peores que el creyente. Mata por convicción, por caridad. Que el creyente es el peor. El creyente, el que se cree el discurso, exacto. Sí, sí, la verdad es que está bien el peor. Pero está muy bien porque es un creído, o sea, se lo cree. Además cree que lo hace por una buena causa. Es la hostia. Es la hostia, sí. Es un temazo, ¿eh? Bueno, es el tema de nuestros días, ¿no? De nuestro tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues este de En la flor de la jara, si quieres lo leo, que es otro tono totalmente, comparando con el... Bueno, tiene que ver también, ¿no? La flor de la jara. Yo amaba aquella casa sin vientos de desgracia. Por cierto, hace unos programas yo te hablaba del tema de la luz y de la oscuridad en los poemas, ¿no? Y aquí nos lo encontramos en algunos poemas. Y en este es uno de ellos, ¿eh? Había algún otro, no lo he mencionado. Pero este sí, ¿no? La flor de la jara. Yo amaba aquella casa sin vientos de desgracia. La casa donde jugaba, ¿no? Donde estaba, ¿no? Con los hermanos y tal. Era como mi alegre posesión transparente. Como la flor blanquísima que en los jarales brilla. Tal vez yo por entonces desdeñara a los dioses. Pues ni ellos habitaban en regiones tan claras. Y así, como un castigo, perdí lo que era mío. Un fuego despiadado prendió en aquellos campos. Después no quedó nada, ni la flor de la jara. Un fuego despiadado, que son los de la mano para arriba, que decías tú antes, ¿no? Los lacayos, ¿no? Fíjate, es curioso porque... El final, el broche final es precioso, ¿eh? Porque no te lo esperas que vuelva otra vez a una de las imágenes, ha empleado 6 u 8, y una de ellas, el tercer estrofa, como la flor blanquísima que en los jarales brilla. Uh-huh. Bien, precioso, vale. Pero te olvidas porque está hablando del castigo, del dolor, fuego. Y me llama mucho la atención la palabra nada, que luego en el poema que tenemos antes, el 2, sea nada más, ¿no? Y termina todos los versos con esa frase, sí, ¿no? Nada más. Todas las estrofitas, ¿no? Después no quedó nada, ni la flor de la jara. ¿Quieres ir tú con este poema de nada más? Sí, sí. Nada más. El aire de los chopos... Empiezo otra vez. El aire de los chopos, y vuelvo a recordar. En un día de marzo te fuiste, nada más. Una sonrisa tuya o un gesto, claridad la de tus ojos, no he visto nada más. Luego días de ira, dolor y adversidad, y en medio de la noche tu estrella, nada más. Por tu fulgor perenne contra la eternidad, te ofrezco unas palabras de amor, nada más. Fíjate, ¿eh? Nada, nada. Se quedará la nada, el vacío, ¿no? Se llama así, además, nada más, el poema. Y El polvo se rió, que es el primer poema, que ya lo hemos puesto en canción. Si quieres lo leo y nos vamos a ir, ¿no? El polvo se rió. Soñé con los días más radiantes y me cubrió la sombra. Invoqué noches oscurísimas y me cegó la luz. Intenté despojarme de recuerdos y el tuyo me envolvía. Dije que no eras más que polvo, y el polvo se rió de mí. Es un final, nada más. Fíjate, yo quiero acabar, Armando, porque hay compromiso de acabar. Me voy a acordar de este libro no por los versos de aquí, sino por... los versos, por el verso de Caballero Bonal, somos el tiempo que nos queda, y lo aplico a nosotros, a los oyentes, de que somos el tiempo. Queda un minuto. Somos el tiempo que nos queda. De vida. Ah. De vida, Armando. Ah. Oye, y tú eres el poeta. Parecemos típico, igual. Es que Omar, si tú eres igual, nos van a llamar para el día 31. ¿Verdad? Bueno, pues fíjate que... Somos el tiempo que nos queda. Es una imprecación para el oyente, para que pase alguna tarde de su vida, del tiempo que le queda, compartiendo poemas con amigos. Nada más. Esa es la mejor recomendación que puede dar. Que puedo dar a cualquiera. Cuando antes hemos dicho, vamos a empezar por el final y tal. Y sin embargo, fíjate cómo hemos terminado, ¿no? Con nada más y tal. Y ahora con que el polvo se rió de mí. Que podría haber estado perfectamente que en este mismo orden en que lo hemos leído el libro, ¿no? Perfectamente. Y hermano, hubiera sido un buen libro también. Creo que es un buen libro, la verdad. Sé que no es el libro que más nos interesa a nosotros de José Agustín, porque a nosotros nos gusta la mezcla de esa ironía y la ternura, ¿no? Las tres patas juntas. Las tres patas, bueno, no sé si las tres patas. La mezcla de esa ironía, de ese sarcasmo, de esa acidez, con su lado tierno, ¿no? Y que habla de, bueno, de su vida y tal. Yo creo que eso es lo que más nos interesa, más que esto, ¿no? Porque digamos que biográficamente conectamos menos, sencillamente por esta razón, seguramente, ¿no? Nosotros no hemos vivido esta experiencia traumática de la orfandad, ¿no? Sí, sí, pero posiblemente yo creo que la gran conquista del lector de poesía es capaz de apropiarse de la subjetividad del otro. Es capaz de ponerse en su lugar y de empatía. Y efectivamente estas cosas a mí no, pero las palabras que hemos leído como aturdimiento, esa imagen de la merienda de chocolate, cosas que eso sí que me he apropiado de ellas. Igual no el contenido, pero sí de algunos... De algunas ideas, algunos sentimientos, ideas, sí, es verdad. De cómo era de la fuente. Razón, sí. Bueno, oye, Armando, muchísimas gracias. Prepárate, si nos llaman de televisión para las campanadas, para darlas tú y yo, poeta, poeta, a ver qué decimos. Bueno, pero a lo mejor antes tenemos que hacer el Rey Mendigo. El Rey Mendigo, por supuesto. Las campanadas, nada. Me gustaba más José Mota y el otro, el rubio. No me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? No recuerdo tampoco. Más que, sí, hombre, estos eran muy buenos. Más que, bueno, típicos sí, venga. Hombre, sí, pero sí. Martes y 13 no, ¿eh? No, típicos, vale. No, nos cogió tarde, pero son buenos, ¿eh? Van gustos. Bueno, buenas tardes, lector. Que pase usted una buena tarde. Hacemos un programa de humoristas, cuando ya se acabe lo de la poesía. Bueno, es difícil. Compañero, salud. Nos quedamos con El aire de los chopos. Muchas gracias, Armando, y audiencia, si la hubiere. Thank you.